y Leila Hamad con el blog, porque se ha vuelto loca. Esto no sé si lo sabéis. Me he vuelto loca y me he enganchado al blog y nada, traigo el blog porque es que de todas maneras de Yemen no había nada que decir. No hay avaricia en Yemen. Claro, todo generosidad. Claro, hombre, Yemen son todos buenos. Entonces he traído esta semana el blog, porque bueno, esta semana en el blog hemos tenido un refranero. Empezó con un refrán de la avaricia, que era un refrán que puse yo, yemení, claro, que si tu amigo es miel, no lo chupes, para que no la gente no se aproveche de sus amigos. Y bueno, luego leeremos los comentarios que hemos tenido. Y con esto abrimos blog, un totum revolutum de nuevo, blog, yo diré refranes junto al blog. Sí, porque esta semana... Y resumen, te toca también. Sí. Acuérdate, amiga mía. Sí. Este último rato del programa es para ti. Está callado todo el programa. Bueno, pues en el blog nos han llegado esta semana muchos refranes, hemos tenido mucho público. Ha habido un momento, no sé si lo habéis visto vosotros, pero el tema teta ubre ha sido bastante recurrente. Sí. Empezó con teta que mano no cubre, no es teta, sino ubre. Luego siguió con, ante la duda, la más tetuda, que nos lo dijo Walter Kung Fu. Es un cierto nivel. Cierto de síndrome orgánico, y dijo que esto era todo un modo de vida. No sé si estaréis de acuerdo. Totalmente. Ante la duda, la más tetuda. Todo un modo de vida, nos decía. Y luego, Rafa, de Kabila, del blog Kabila, www.rafa.almazan.blogspot.com, que lo recomiendo mucho, ha dicho que la buena teta... Que en la mano quepa. Mira, eso me parece mejor. Sí, señor. Me gusta, más moderno. Y bueno, hemos tenido, aparte de la teta, hemos tenido algunos de, así relacionados con la avaricia, no muchos, pero pues mira, tenemos uno que me ha gustado mucho, de Yusef, que decía, olevica comía huesesico al suelo. ¿Qué significa eso? Pues dice él, aplícase a quienes no se complican la vida. Pero vamos, yo lo que entiendo es un poco eso, de a lo hecho, pues nada, hecho no y ya a otra cosa, mariposa. Mi abuelo siempre dice, oveja que brama, bocado que pierde. Y lo barato es caro también. Yo creo que tu abuelo dice, oveja que bala. Que brama. Que brama, dice, bueno, pues... No, en Asturias braman, tío. No te diré otra cosa. ¿Tú sí a mí me gusta mucho esto, ya que hemos entrado en refranes de... La avaricia, uno muy famoso que es contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar. Ese es muy bueno, sí. Yo tengo también en el blog, ha llegado uno de Chus, que me ha encantado, que es reunión de pastores, oveja muerta. Ese es muy bueno. Un anónimo que pasó por Pechón, yo, el que no corre, vuelca. Yo, que mi experiencia de Pechón es que el que no corre de Pechón, vuelca. Yo voy a partir una lanza en favor de los avaros y os diré que el avaro se roba a sí mismo, pero el pródigo a sus herederos. O sea que no condenéis la avaricia, chicos, que os vais a forrar. Con vaselina entrando. Bueno, también ha habido otro en el blog, muy bueno, que decía que, lo dijo Saturno, decía, a quien vive pobre, por morir rico, llámale borrico. Ay, bueno, eso es muy de bonita, Juvenal. Muy bonita, Saturno. Y también se dice que en la Tierra, esto lo dijo Gandhi, ya vamos con cosas serias, dice, en la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Yo de publicidad avariciosa diría el lema de Patek Philippe, esta marca de relojes, que el lema decía, tuyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación. Es horroroso. Tampoco está mal en relojes, no soy lo que tengo... ¿Soy lo que soy? No podría. No es lo que tengo, es lo... No, ¿cómo no es lo que tengo, es lo que soy, ¿no? Sí, no es lo que tengo, es lo que soy. Que en realidad es pero un problema decir soy que lo nos que tengo. Llame, por favor, al 777. Pero hombre, lo hacía Shakira y eso hace ya la publicidad más, que te entra que, mejor. Yo, pues mira, yo voy a entrar con uno de Unamuno, que con este estoy muy de acuerdo. Dice, es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos. Y además es verdad, aquí en España hay mucho rata intelectual. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, yo tengo uno de María Eugenia Creus Piqué, del blog www.jamsistrons. María Eugenia, ¿no? Se llama, bueno, Creus Piqué, si es que no. De segundo, ¿no? Seguramente. Es que no lo he pronunciado bien, vale. No. Bueno, pues nos dice que contra la avaricia, dice, agua que no has de beber, déjala correr, no te pongas a acumular, claro. Qué sí, bonito. Sí, es que los refranes dan que pensar, ¿eh? Da que pensar, sí. Da que pensar. ¿Y sabes, Leila, que había un señor tan avaro, tan avaro, tan avaro que no prestaba ni la menor atención? Bueno, pues yo de la avaricia no tengo muchos más. Tengo uno que no tiene nada que ver, pero... Pues venga. Ah, bueno, pues leo yo otro chiste que he encontrado por internet. Dice, un millonario, famoso por su tacañería, se deja arrancar un día de descuido, pobrecito, un cheque de 10.000 pesetas para una institución benéfica. A la mañana siguiente, el caballero de la institución benéfica le recuerda que no ha firmado el cheque y el millonario avaro le dice, no, mejor, que mi donación sea anónima. Bueno, entonces ya vamos con el resumen, ¿no? Venga, vamos a resumir que nos tenemos que ir ya pitando. A ver, pues hoy, ¿qué ha pasado en Perro Flaco? Pues hemos hablado un poco de la avaricia. Nieves nos ha hecho un llamamiento a los ricos para que regalen su dinero antes de que se les rompa el saco, que está puntito a puntito, según ella. El dilema ha vuelto con... Nos ha traído un pueblo de ratas que lo desratizan, al clérigo Maqueda, ¿no? Y un texto que nos ha permitido ver la nueva faceta de actor de Anto, del conductor Anto, sí, que ha estado muy bien. ¿No? La nueva ya la podemos llamar la vieja, ¿eh? Yo esto no lo voy a volver a hacer nunca. No, está bien, yo creo que debo repetirlo. Estaría mejor en mi casa. Luego hemos estado hablando con Santiago Barba, que nos ha aconsejado que el dinero lo saquemos a pasear. Yo personalmente he sacado mis 20 euros y no han crecido, y eso que los traigo desde Torrelodones a Vallecas. Y Clemens nos ha estado hablando de un ex empleado de una banca que vendió un DVD con las cuentas bancarias y se ganó 5 millones de euros, ¿no? Eso 5 millones. Eso sí que es un negocio. ¿Y dónde invirtió? ¿Dónde dejó su dinero? ¿Él pagó impuestos finalmente? ¿O? Pues dicen que ahora teme por su vida porque también ha delatado información sobre el dinero de la mafia, de la familia real saudí y de un ex dictador de Indonesia. O sea, el tío ya tiene la tercera personalidad cambiada. O sea, el tío está mal. El tío está escondido, seguramente. Ya. Bueno, pues eso ha sido un poco... Pues gracias a ese señor que tanto nos ha dado. Decir dos frasecitas más. Y tanto le van a quitar frasecita y nos vamos, ¿eh? La avaricia y la ambición congelan el corazón. Mensaje sencillo de una canción. Si tienes un amigo avaricioso, lo único que le puedes decir es devuélveme la pasta. Hasta la semana que viene, ¿eh? La envidia. Ahora, en Tillion Mind.